Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? El Mago de Oz. Una película de Victor Fleming. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Esta película de 1939, norteamericana, El Mago de Oz, que fue dirigida por Victor Fleming y en cuyo reparto encontramos a Judy Garland en el papel de Dorothy Gale. Estaba también Frank Morgan como El Mago de Oz, Ray Bolger. Estaba también Berlar, Jack Haley, entre otros. Una pequeña sinopsis, a pesar de que suponemos que ya todo el mundo conoce la historia. La pequeña Dorothy vive con sus tíos en una granja de Kansas. Un terrible ciclón la lleva hasta un lugar de fantasía del que solo podrá regresar con la ayuda del Mago de Oz. En busca de este personaje, la niña hace curiosas amistades y vive sorprendentes aventuras. Pues la historia que rodea la producción del Mago de Oz no deja de ser curiosa. La Metro-Goldwyn-Mayer se propuso hacer una gran superproducción a partir del cuento que Frank Baum publicó en 1900 y que ya en 1925 había sido llevado a la pantalla. El rodaje resultó caro y complicado. A pesar de que luego la cinta funcionó bien, pues no llegó a recuperar la inversión realizada, por lo que fue considerada como un fracaso. Pero con el paso de los años, llegó a convertirse en una de las películas más queridas del público. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. El proyecto del Mago de Oz presentó problemas desde un principio. Louis B. Mayer, el hombre fuerte de la Metro, fue quien se empeñó en llevar adelante la película. Él consideraba que se trataba de un vehículo extraordinario para Shirley Temple, la gran estrella infantil de aquella época. A sus 9 años de edad, el papel de Dorothy le iba que ni pintado. Sin embargo, la pequeña estaba en la nómina de la 20th Century Fox y este estudio se negó a prestarla. A pesar de que ya contaba con 16 años de edad, pues no quedó más remedio que confiarle el personaje a Judy Garland, una de las promesas de la Metro. Después de grabar la mayor parte de las canciones, el rodaje comenzó el 13 de octubre de 1938, con Mervyn LeRoy a cargo de la producción y Richard Thorpe como director. A las 2 semanas, Buddy Ebsen, que estaba haciendo el papel del hombre de hojalata, sufrió un problema y tuvo que ser ingresado en un hospital, donde se descubrió ¿Qué creen? Que era alérgico a la pintura metalizada de su disfraz. Bueno, pues el actor tuvo que ser sustituido por Jack Haley. También Thorpe fue retirado del proyecto, dejando la dirección en manos de Victor Fleming. Más retrasos provocaron Judy Garland, a la que el estudio medicaba constantemente para evitar su tendencia a ganar kilos. Al enfermar por culpa de un resfriado, y Margaret Hamilton, que sufrió algunas quemaduras durante el rodaje de una escena. No se puede decir que el rodaje del Mago de Oz fuese en absoluto tranquilo, ¿eh? El guión sufrió constantes cambios, los efectos especiales se improvisaban con más ingenio que medios, y la fotografía en Technicolor obligaba a utilizar una iluminación tan potente que achicharraba a casi todos los que pasaban ahí por el lugar donde la filmación. Fleming se hizo cargo de toda la parte en color de la película. Luego acudió a la llamada de David O. Selznick para dirigir Lo que el viento se llevó, dejando el prólogo y el epílogo de la cinta, que se realizó en una tonalidad sepia, a cargo de King Vidor. El 16 de marzo de 1939 se concluyó la producción con un costo próximo a los 3 millones de dólares. Imagínense, estamos en 1939. A la hora de hacer el montaje, Meyer consideró que se trataba de una película demasiado larga para estar dirigida al público infantil, y estuvo a punto de suprimir el tema musical que hemos estado escuchando de fondo, Over the Rainbow, que después se convirtió en el más conocido de toda la película. El estreno mundial del Mago de Oz tuvo lugar en Oconomowoc, una pequeña localidad de Wisconsin, el 12 de agosto de 1939. Bueno, pues la película fue un gran éxito, se colocó como la segunda más vista del año, por detrás de Lo que el viento se llevó. Sin embargo, como en esos tiempos las entradas infantiles costaban la mitad que las de los adultos, pues los ingresos no llegaron a cubrir la inversión. La cinta tardó 20 años en ser rentable. Obtuvo 6 nominaciones a los Oscar, de las que solo ganó 2, Mejor Banda Sonora y Canción Over the Rainbow. En 1978, Diana Rose protagonizó una versión de este musical protagonizada por actores de color, titulada El Mago, que fue un fracaso considerable. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.